Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra transmisión de Música Híbrida, muy contentos de tener otro proyecto musical. Y pues como siempre, pues este grupo ya lo teníamos ubicado desde hace pues un poquito de tiempo, poquito menos de un año tal vez. Pero bueno, hasta ahora tuvimos el chance de entrevistarlos para el programa. Así que me gustaría que se presentaran, cómo se llaman, qué tocan en el grupo y cómo se llama el proyecto. El proyecto se llama Diáspora. Yo soy Mateo Rodríguez, toco la guitarra. El proyecto se llama Diáspora. Yo me llamo Joel Olmedo y toco la vihuela. Yo soy Daniel Olmedo, canto y toco el duduk. Yo me llamo Omar, toco el tololoche o contrabajo y el bajo. Yo soy David Silvestre y toco el acordeón. Y bueno, yo soy Fabián y toco el violín. En el ensamble. Bueno, es que está como medio raro el nombre y me gustaría preguntar qué significa este nombre de Diáspora, si es que lo puedo pronunciar bien, y por qué ese nombre, ¿quién me lo puede explicar? Bueno, la idea, el nombre surgió a partir de la palabra en sí como y de lo que hacemos, que es diáspora, o sea, como la diáspora, ¿no? Este concepto que se le llama a todas las migraciones de personas y de culturas, ¿no? a través del tiempo. Entonces adoptamos como ese nombre para darle un poco de sentido a lo que estábamos haciendo, a lo que estamos haciendo en relación a la música también. Pero decidimos de pronto agregarle Diáspora porque alguno de los, o la mayoría de los integrantes, aparte de tocar otras músicas, pues también interpretan jazz, ¿no? O hacen jazz. ¿Y qué onda? ¿Cuál es el concepto entonces? Musicalmente, ¿cómo podrían definir el proyecto? Como decía Joel, hay unas... el concepto principal, el centro, es como la diáspora. Históricamente, los pueblos, en este caso, tocamos rebeticas, que es de los pueblos griegos, la música sefardí de los judíos españoles, de Macedonia... Bueno, hay unas composiciones de Mateo que justamente utilizan como la parte, algunos sistemas de los Balcanes y con el jazz. Entonces, prácticamente es como la diáspora histórica de la música y desde nosotros, desde nuestro quehacer musical, pues trasladar a esas diásporas a nuestro quehacer musical. ¿Cómo se origina este proyecto y cómo es que se empiezan a conjugar ustedes para hacer pues este producto que se llama Diáspora? Pues nos conocimos en la playa el año pasado, en diciembre. Estábamos ahí Omar, Mateo, otros amigos y yo, y conocimos ahí a Joel, que estaba ahí también con otros amigos. Y empezamos a tocar ahí, empezamos a tocar en un bar de por ahí también juntos, improvisando. Y desde el principio, cuando empezamos a improvisar, pues nos empezó... Pues quisimos hacer algo así como árabe, ¿no? Y entonces desde el principio salió eso y nos gustó hacerlo juntos. Y fue así que dijimos, bueno, pues cuando lleguemos al DF hay que continuar con este proyecto. Oigan, pues ¿qué les parece si vamos con una primera pieza? ¿Qué pieza les gustaría pasar? La rebetica. Yo creo que la rebetica griega, ¿cómo se llama? Ajá, se llama Dervisis Kerrita, que es una canción tradicional rebetica. Para los que no saben más o menos qué es una rebetica, es de los griegos que vivían en Turquía, fueron expulsados el siglo pasado y llegaron a Grecia, y en Grecia tocaban música como en diferentes bares, como en cantinas o bares, fumando mucho opio y tomando mucho alcohol, y se dedicaban a tocar e interpretar estas canciones como esta cuestión de añoranza de su pueblo o su origen en Turquía, ¿no? O de su, pues sí, del nacimiento de Turquía. Entonces, las rebeticas son ese tipo de canciones que son remembranzas de aquella etapa donde vivían en Turquía y que fueron expulsados De ahí. Pues recuerden, estamos aquí con el grupo Diáspora y regresamos en un momento. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Diáspora. Y pues me gustaría que me platicaran un poquito acerca de la instrumentación que tienen y sobre todo pues esta onda de tener una vihuela en un grupo pues que de alguna manera está recuperando el folclore oriental, si no me equivoco. A ver, platíquenme, ¿cuál es la instrumentación y qué onda con todo eso que están generando ahorita? Los instrumentos que hay, pues como ya se presentaron. Bueno, falta el percusionista que no pudo estar aquí, entonces él toca la darbuka. ¡Qué fritos! Sí, la darbuka, el violín, el bajo o contrabajo a veces, el acordeón, el duduk y la voz, la vihuela y yo toco la guitarra. ¿Y qué onda con toda esta instrumentación? Sobre todo te digo esta parte de la vihuela. ¿Qué onda? ¿Qué sabor le dan y qué es lo que quieren hacer también con toda esta combinación? Pues no es como algo, es algo muy circunstancial, porque la vihuela originalmente se utiliza para otras músicas en México, música más de occidente, mariachi y cosas así. Pero yo la utilizo un poco más como oud porque, bueno, originalmente toco el oud también, pero a falta de instrumento, adopté como hacerlo más o menos como el estilo, dándole un toque con la vihuela, ¿no? Y bueno, ha resultado de alguna forma, suena muy diferente, tiene un sentido mucho más, pues, o sea, arcaico, ¿no? Si lo quieres decir, pero resuelve, a mí me gusta y creo que le da un toque también a lo que está pasando de pronto, ¿no? Daniela, veo que también tienes como una técnica vocal y creo que no es tan fácil estar cantando este tipo de canciones, sobre todo por muchos recursos melísmicos y todo ese rollo. ¿Qué onda? ¿Qué es lo que se empieza a aprender con este tipo de música? Porque finalmente no es tan fácil, digamos, escucharlo y sobre todo ejecutarlo, ¿no? No sé qué opinas acerca de esta técnica que estás utilizando. Bueno, para empezar, lo que también le da el color es un poco el lenguaje, ¿no? Es otros, por ejemplo, macedonio, es los sefardinos, son diferentes fonetes. La diferente fonética que pues, le da un color distinto al sonido y a la voz, ¿no? O sea, diferentes maneras de poner las vocales, las consonantes, ¿no? Unas vocales que ni siquiera se manejan en el español, ¿no? Que hablamos, ni siquiera en el español ladino, que es el que decía, el que mencionaba yo de la música sefardí, de judía española. Pero principalmente yo creo que de alguna manera la armonía que acompaña, la melodía y eso, pues hace que hagas esa música, ¿no? Yo creo que más bien, como yo he escuchado mucha música de Oriente, pues de los Balcanes y eso, estoy un poco acostumbrada a lo oído, de alguna manera estoy imitando, ¿no? No hablo ninguno de los idiomas, tampoco los estudio, pero sí me he acercado a la música, entonces he escuchado demasiado música de los Balcanes, de Oriente, la música sefardí. Entonces, de alguna manera sí estoy haciendo una especie de imitación para llegar a acercarme a la técnica que utilizan en esos países. Y por acá el acordeón, ¿qué onda con este acordeón? Sabemos que pues, le has metido mucho al piano, pero en este cambio de instrumento, ¿qué es lo que le va dando color justo a este instrumento que estás poniendo en este grupo? Pues el acordeón es un instrumento muy versátil y es utilizado también mucho en la música gitana. Tal vez no en todas las regiones, pero nos gusta también que este ensamble de texturas nos represente pues nuestras personalidades, ¿no? Y en parte el acordeón pues tiene ahí varias funciones pues, interesantes como instrumento melódico o de acompañamiento. Y en cuanto al bajo, ¿qué onda? ¿Qué tantos recursos utilizas? ¿Es fácil tocar? ¿Cómo funciona? ¿En qué tipo de tiempos tocan ustedes? ¿Dos cuartos, tres cuartos, seis octavos? ¿Qué onda? ¿Cómo está eso? Bueno, son compases compuestos y pues mucha música oriental está así, ¿no? De hecho, mucho del jazz que después se compuso está basada en eso, ¿no? Y bueno, en cuanto a la pregunta del bajo, yo empecé a tocar el tololoche, o el contrabajo así tradicional mexicano, y me di cuenta que pues sí es una técnica completamente distinta, y hay que, a veces, o sea, tengo que ensayar tanto en el bajo como en el contrabajo, ¿no? Y me parece muy interesante que, por ejemplo, Joel trajo una vihuela y pues yo aporté lo del tololoche, ¿no? Y en estas músicas, pues es como el sello que nosotros le estamos dando, porque no sé si en otro grupo hagan lo mismo, ¿no? Igual, tal vez para futuro pensar como por esa línea, ¿no? Meter una jarana o algo así. Porque es interesante también que en la música mexicana hay bastante influencia de lo árabe. Entonces, pues en cuanto a eso, pues yo encuentro, en mi caso con el bajo, encuentro muchas, muchas coincidencias, ¿no? Con la música tradicional mexicana y algunas con esta música oriental, que en realidad no es como oriental en sí, sino son géneros específicos, ¿no? ¿Y qué onda con la técnica del violín? ¿Qué tan fácil es? Porque también, de alguna forma, de la música que he conocido, pues también hay mucho virtuosismo, ¿no? En ese sentido. ¿Qué tal? ¿Cómo lo manejas y cómo lo llevas tu técnica a este grupo? Bueno, pues ha sido muy interesante. Yo me enfoco un poco más al jazz, es lo que estoy haciendo ahora. Y ha sido muy interesante y he aprendido muchísimo del ensamble. Y justo me he acercado a escuchar más música del mundo. Y pues al final de cuentas creo que es muy importante la improvisación en este ensamble y es algo que disfruto mucho. Y porque como dice mi compañero, destaca las personalidades de cada quien. Perfecto, Gian, pues ¿qué les parece si vamos con otra rola, no? ¿Qué pieza sería? Blue Camel, que es una composición de Anwar Mualem, un compositor palestino viviendo en el Estado de Israel, y que nos gusta mucho porque es como mucho, ¿no?, la personalidad justo del ensamble conforme a lo que hacemos, y es una composición de él. Pues recuerden, estamos aquí con el grupo Diáspora, aquí en Música Híbrida, y regresamos en un momento. Thank you. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Diáspora. Y a mí me gustaría hacerles una pregunta, porque parece ser que de unos años para acá, la música entre gitana, árabe, parece tener un gran apogeo. Y me gustaría hacerles esta pregunta, ¿está de moda este tipo de música? ¿O qué opinan acerca de que pues ya músicos en México están como tocando y están siendo influidos por esta música? No es tan lejana, ¿no? De hecho, hace como 5 años más o menos, se hizo en México de los primeros conciertos que incluían música gitana y oaxaqueña, ¿no? Entonces, desde la instrumentación, los metales, no es tan lejana la música, ¿no? Pues yo creo que a partir de ahí, más bien tiene que ver, no creo que se está siendo tan comercial porque es un sector muy pequeño todavía, pero sí, pues justamente por estos préstamos y por que ha viajado, han venido más grupos de gitanos a tocar a México, de alguna manera pues es una invitación, ¿no? A los músicos mexicanos a hacer música, pero en realidad siguen siendo muy pocos grupos. Sí está avanzando el público, pero sigue siendo muy poco, ¿no? Como midiendo la población del Distrito Federal, ¿no? ¿Y de qué tanta música se alimenta Diáspora? ¿Qué es lo que les gusta escuchar? ¿Qué es lo que han oído últimamente? ¿Qué es lo que los retroalimenta? Originalmente se empezó a meter como música árabe, como bien decía Silvestre, como improvisación árabe, como cosas en 7 octavos, en 9 octavos, en 5, como compases impares, ¿no? Un poco. Y y tomando un poco como el tema de diáspora, volviendo otra vez al tema de la diáspora, se toma música de Macedonia, de Grecia, de Turquía, de esta parte judío-española, que sería como el idioma ladino, que es la música sefaradí. Y últimamente, Mateo Rodríguez, que es compositor, ha hecho más trabajo en ese sentido, y ha vuelto con un poquito más de composiciones en ese sentido, basándose en estos ritmos, ¿no? ¿Eres el único que se dedica como a proponer música o de repente todos ya empiezan a armar material más original justamente con toda esta influencia árabe, oriental, gitana? Pues yo he llegado con arreglos, desde arreglos hasta ideas muy simples. Hemos trabajado ideas simples entre todos y ya ves que yo con el arreglo completo y nada más lo montamos. Y pues sí, me inspiro como en estos ritmos, en estas músicas que hemos estado tocando y haciendo como investigación en ese sentido. Y yo nada más las integro y hago ideas alrededor de ello. Aquí en México hay una como un furor entre los jóvenes, porque veo que ustedes pues de alguna manera andan como de 30 años para abajo. Y veo que la improvisación como que está como resurgiendo, estos jams que muchas veces se les llama. ¿Por qué es tan importante este tipo de cosas? Y luego que están sobre todo en una, pues permeados de una cultura gitana también, en donde el jam es bastante importante. ¿Por qué recuperar también esa parte ahorita que están tocando y de repente los veo en otros grupos? ¿Qué es lo que se alimenta con todo ello? Bueno, en primera es música viva, ¿no? Entonces, así como música viva, como cada uno tiene una propuesta, una voz, entonces yo creo que la forma más auténtica de mostrar esa voz es con las ideas que uno tiene en ese momento, ¿no? Es como ahora en la entrevista, sí, yo estoy contestándote de esta forma, ¿no? Y el diálogo que se hace entre los músicos cuando es una improvisación va creando como una sinergia de toda la pieza. Entonces yo creo que es muy importante para entendernos nosotros como músicos, tener improvisaciones dentro de eso, ¿no? Porque cada vez, entre más improvisaciones tenemos, sabemos cómo contestar con el otro, cómo dialogar y cómo ir todos juntos en una pieza, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo ven ustedes toda la música que está saliendo comercialmente? ¿Qué es lo que le falta a toda esta música? Pues no hay un discurso, como decía Omar, ¿no? No hay tanta voz, tanta plática con el público, ¿no? Más bien es como una imposición. Entonces se trabaja con ideas de productores que ya conocen súper bien a las masas, ¿no? Sobre todo, y que ya, a las masas que ya están educadas, ¿no? Entonces ya no se maneja tanto la improvisación. De hecho, los músicos que trabajan con cantantes famosas, ¿no? Paulina Rubio, son músicos que son de escuela y todo, pero que son demasiados buenos huesos que se cuadran a las composiciones sencillas a las que están acostumbradas la mayoría de la gente, ¿no? Depende de la población a la que se dirige, la mayoría de jóvenes, ¿no? Que es como lo que más hay, ¿no? En población. Entonces, yo creo que falta un discurso como más creativo, más propuesta y de que te haga pensar, ¿no? O por lo menos interesarte de dónde viene, cuáles son las raíces de esa música, de dónde nos la heredaron, con qué se combinó, etcétera. Lo que estamos haciendo nosotros un poco, ¿no? Como retomar culturas musicales de otros lugares que de alguna manera sí se identifican o se interactúan con las mexicanas o con la que nosotros crecimos, pues porque hay un discurso histórico y lo llevamos pues, también a través de los instrumentos, ¿no? Porque se puede hacer con los instrumentos. Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola? Porque esta música está poniendo muy buena. ¿Cuál sería? Sí, es una canción... bueno, una canción sefardí, Johanino Tujanina. Es una historia de amor de este pueblo. Es una canción que se encontró en Turquía, porque también estos pueblos ladinos viajaron a muchos lugares después de salir de España en 1495, y fueron a Turquía y otros lugares, sobre todo se concentraron en Turquía, entonces esa canción viene de ahí, Johanino Tujanina, una historia de amor. Pues recuerden, estamos aquí con Diáspora en Música Híbrida y regresamos en un momento. Thank you. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos a Música Híbrida, muy contentos de tener a Diáspora y después de aquí de tener un resbalón. Mateo quería comentar algo acerca también de la instrumentación. Y bueno, ¿cuál es eso que querías decir? Pues lo que quería hablar era de en cuanto al manejo del acordeón y violín, haciendo melodías, haciendo luego terceras y contrapuntos, como se usa mucho en la música balcánica, en Turquía y más cerca de los Balcanes. Y como yo lo he usado en mis composiciones. Y también hay un instrumento del que no hablamos mucho, que es la cantante. También toca el duduk en secciones. Que el duduk es como, bueno, mejor que nos diga bien, es como una flauta turca con caña, armenia. Pues es un instrumento de Armenia, doble caña, que, bueno, tiene es milenario el instrumento. No mi instrumento, pero el duduk. El nombre viene del ruso, la flauta le dicen duduki o algo así. Entonces viene de ahí, pero tiene su nombre en armenio, solamente que mundialmente conocido es duduk. Hay diferentes registros en la, en fa, en mi. Yo ocupo el la, que es como más, poco se puede ensamblar un poco más con la música que estamos haciendo. Y bueno, prácticamente se utiliza un pedal debajo del duduk tradicionalmente en Armenia. Pero aquí lo que estamos haciendo es jugar mucho con la improvisación dentro de las tonalidades que se proponen. Y con un poco de melodías también, ¿no? A veces no encajan muy bien por el instrumento que tiene un registro muy, muy pequeño. Solo tiene una octava y dos notas más. Y bueno, pues prácticamente ese es el instrumento de duduk que está jugando con el acordeón y el violín, que es poco común, ¿no? En estas músicas de donde son originalmente. ¿A qué te refieres con el pedal? Sí, es un bordón, una nota sostenida, todo el tiempo está sonando. A veces cambia, dependiendo de la melodía, de la tonalidad, digamos, de la canción. Pero regularmente es solamente una nota que suena, que lo hace otro duduk, ya sea otro registro más grave o el mismo en la, pero en digamos que en la tonal, en la nota de partida, ¿no? De la tonalidad. Y se dice que es como una cama en la que juega la melodía y que se siente a gusto, ¿no? Y regresa. Y de hecho, si estás tocando y si hay un pedal, se siente más cómodo el tocar el duduk. Como, no sé, como si se ampliara un poco, digamos, la proyección del instrumento, ¿no? ¿Es difícil ejecutar este instrumento? Pues en cuanto a respiración, sí. La respiración es un poco difícil. Es mucho aire. Yo utilizo el apoyo que utilizo en el canto también. Y otro es la embocadura, que se utiliza también mucho como los músculos de los cachetes. Ese es como lo difícil. Y la postura, que es, bueno, yo no la hago tanto, pero es subir mucho los brazos, ¿no? Como mantenerlos en una posición pues recta. Y pues eso es como lo difícil, ¿no? ¿Y qué tan fácil fue conseguir este instrumento? Porque supongo que es muy raro, ¿no? También tenerlo aquí. ¿Ese dónde te lo trajeron, ¿no? ¿Qué rollo? O sea, actualmente es muy fácil conseguir, o sea, ya sea por Mercado Libre, hay gente músicos que ya venden instrumentos del mundo, entonces no fue muy, muy difícil. Bueno, hace 5 años sí era difícil conseguirlo, pero actualmente ya no es nada difícil, hasta ninguno de los registros que te acabo de mencionar. Pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola, no? ¿Qué rola les gustaría pasar? Circadiano, una composición de Mateo. Pues recuerden, esto es Música Híbrida, estamos con Diáspora y regresamos en un momento. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Diáspora. Y pues bueno, pues ya es prácticamente el último segmento y pues les agradecemos de antemano que hayan tomado esta entrevista. Y pues ya saben, siempre después de tener una plática ardua acerca de los instrumentos y cómo funcionan todos ellos y qué, cuál es la influencia, pues me gustaría que comentaran cómo ha recibido la gente o cómo han sentido que la gente responde ante lo que están haciendo. ¿Cómo ven toda esta interacción con la gente? Pues es bien padre porque a pesar de que no es una música tan popular y que se escuche a menudo por las calles y eso, al ser una música pues tradicional y muy vieja, no sé si es la forma en la que está hecha o las melodías o no sé, pero es muy accesible, a la gente le gusta mucho, e incluso gente que nunca ha escuchado esa música se pone a bailar o se pone muy contentos. Me acuerdo una vez que tocamos en CU, que había gente en una conferencia de distintos países y de distintas edades, algunos señores ya muy grandes, pero toda la gente se puso a bailar, ¿no? Se pusieron muy contentos y les gusta mucho. Ahora, con respecto a las tocadas, ¿van a tener tocadas próximas y cómo se están organizando para ello? Bueno, próximas así como en un evento abierto, todavía no, estamos ahorita en eso, pero vamos a tener una boda pronto, entonces ahí nos vamos a desquitar. Y ¿Es difícil encontrar lugares para este tipo de música? Sí, por el formato, ¿no? Porque somos siete. A veces sí hay que ser bastantes trámites en ese sentido. Nos ha pasado, ¿no? Que para un festival o cosas así, de pronto es un poquito exquisito. Quieren otras cosas, otros formatos, otros géneros, ¿no? Y de pronto esto como que casi no... Está como en punto de ebullición, apenas, yo creo, que justo en estos momentos se está gestando algo interesante como en estos lados del mundo, ¿no? Sobre todo también por lo que está pasando socialmente, que eso a nosotros nos interesa mucho. Y cómo nos preparamos, justo ahorita entrando al tema de la composición y todo esto, nos hemos dado cuenta que podemos ir, que fluye muy, muy fácil, o sea, fluye bastante rápido la dinámica que tenemos, ¿no? A pesar de que bueno, tenemos poco tiempo para ensayo y cosas así, pero fluye muy bien, la verdad, creo que tiene un buen funcionamiento en ese sentido, entonces no dudo que pronto tendrán por ahí un EP por lo menos para escuchar estas músicas, ¿no? ¿Y este EP sería con material propio o sería de esta música que están ejecutando, que es música popular de estas regiones? ¿Qué sería? Sería de ambas, yo creo. Se ha trabajado en más composiciones de Mateo y en general ha sido muy libre la forma en la que tratamos las canciones. Ha habido flexibilidad dentro del ensamble, también de parte de Mateo, para construir arreglos entre todos. Como dice, ya a veces ya trae el arreglo hecho y a veces de las canciones que sacamos, música popular sefardí o de otras culturas, hemos sido muy libres para cambiar el formato, hacer nuestras propias introducciones, hacer finales, meter mucha improvisación, y creo que eso es algo importante. Respecto a las fechas, que ahora no tenemos muchas a corto plazo, pues estaremos informándolas en redes sociales. Y pues dilo de una vez, ¿no? ¿En dónde los puede encontrar? Si tienen Twitter o no, todas estas redes que hay. Claro, Twitter no tenemos, tenemos ahora Facebook, como Diáspora. Claro, deletreado es DJAZZPORA, Diáspora. También estamos en SoundCloud y tenemos un par de grabaciones. Y bueno, hasta vale, ustedes tenemos YouTube. Algunas rolas sean YouTube. Tenemos como tres ensayos y un concierto en el Foro Coyoacanense el año pasado, que Radio Híbrida estuvo presente ahí, por cierto. Y es un video que es de ese concierto. Espero que lo vean. Es justamente Blue Camel, que es el homenaje que apareció en Palestina. Sí, colaboramos con la traducción de un poema del poeta palestino Darwish. Es un poema que se llama El Indio... Un poema que habla sobre los indios de Norteamérica, pero de alguna manera juntándolos las convergencias entre el contexto que está en Palestina y lo que pasó aquí en el desplazamiento de los pueblos americanos, ¿no? Con la conquista y estas cuestiones. Entonces nosotros colaboramos con la música, una canción es la que escucharon antes, que es Blue Camel, que del israelí, de Israel palestino, y Éxodo, que es una composición de Mateo, y otra canción que se llama Mazar, que significa camino, que es de un grupo que se llama Teatrio Jubran, que es palestino también. Entonces colaboramos en la musicalización de un video que viene la traducción del poema, que es del poema del árabe al español y otras lenguas indígenas, que es un proyecto del Instituto de Filológicas. Próximamente va a estar en muestra ese video, para que estén pendientes. Seguramente lo vamos a subir a la página de Facebook o al YouTube. Entonces, pues es una muy buena aportación, pues sobre todo del grupo, y porque es un tema muy parecido al concepto del que tenemos en diáspora. Ay, pues está muy bien. Y con respecto al disco, ¿ya están grabando o apenas están en planes de producción? Apenas tenemos en mente algunas ideas de lo que vamos a hacer, pero todavía no estamos produciéndolo. ¿Qué es lo más difícil de ser independiente? Los recursos. Pero sobre todo encontrar que a los otros músicos les guste, ¿no? Porque a veces tenemos experiencia, bueno, todos venimos de varios proyectos y a veces cuando no tenemos como las mismas convergencias en ideas o en sentires, pues nos vamos, ¿no? Y un proyecto independiente requiere mucho esfuerzo. Entonces, no solo estamos así invirtiendo como en el tiempo, ¿no? Sino también a veces dinero, que pues de alguna forma tenemos que generar. Entonces sí, pues los invitamos a que también cuando vean ahí un concierto de nosotros, pues bienvenidos, ¿no? Así vamos a apoyarnos así entre todos, como sabemos hay muchos grupos que están en la misma situación que nosotros y necesitamos tener ese apoyo de todos, ¿no? Perfecto, oigan, pues Diáspora, pues no me queda más que agradecerles. La verdad es que creo que vale mucho la pena seguir a este grupo, puesto que ya los hemos escuchado tanto en diferentes agrupaciones como en este principalmente, y creo que hay una aportación muy interesante. Entonces, de verdad que síganlos, vale mucho la pena escucharlos en vivo, traen una propuesta fresca, y entonces pues como ellos ya dijeron, tienen sus redes en Facebook y síganlos en YouTube, supongo que tienen el canal, y pues en esta entrevista en donde nos están dando parte de su material. Así que pues les dejamos esta propuesta que es muy buena. Y ya para despedirnos de la gente, ¿qué rollo, qué track nos van a lanzar? Pues es la pieza se llama La Balkan y es una composición de Silvestre y Mateo. Y tienes influencia de rumba y demás. Espero les guste y se pongan a bailar en donde estén. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente emisión. Hasta luego.